es que siempre la misma respuesta. En tu espera, el momento en que te ofrezca falsa alarma, no vales para nada. Solo quiero tu cama. Es que no me has visto en la noche, o sí, borracha de tres al cuarto, hablando de cuartos, señálame el tuyo. No me escuchas, yo huyo. No deseo que me digas te quiero. Quiero quitarte la ropa y contar los lunares con los dedos. Me rondas otra vez, nena, no tengo tanto tiempo. Vas y vuelves, me aburres con tu juego. Es que no sabes qué decir. Te importo lo mismo que tú a mí. Guarda tu alma para aquel chulo traidor. Enfermedad del dolor. No deseo que me digas te quiero. Quiero quitarte la ropa y contar los lunares de tu cuerpo. Me rondas otra vez, nena, no tengo tanto tiempo. Vas y vuelves y me aburres con tu juego. No deseo que me digas te quiero. Quiero contar los lunares de tu cuerpo. Me rondas otra vez, nena, no tengo tanto tiempo. Vas y vuelves, me aburres con tu juego. Con tu juego. Con tu juego.